Y hoy día miércoles tenemos esta columna tan importante que la verdad nuestra audiencia siempre la reclama, ¿eh? Espacios, derechos de la gente. Y hoy vamos a charlar y le damos la bienvenida, porque es la primera salida que vamos a hacer con él en el año, al abogado, al doctor Luciano González Etkin. ¿Cómo estás, Luciano? Muy buenos días, un gusto darte la bienvenida y saludarte aquí en este nuevo espacio de este año, ¿eh? Hola Leandro, hola a toda la audiencia. Bueno, la verdad que un gusto para mí. Sí, la primera vez en el año, así que bueno, la verdad que muy contento por volver a estar en el ciclo de ustedes. Buenísimo. Bueno, nosotros con toda alegría te recibimos también, ¿eh? Va a ser un año de, me imagino yo, de muchísimos temas para hablar, ¿eh? Como viene la mano. Sí, sí, totalmente. Creo que nos va a ser un año para demasiados miércoles y de distintos temas. Y por cómo viene pintado el año, lamentablemente con distintos temas en perjuicio de la clase trabajadora y de la clase trabajadora jubilada. Así es, muy bien. Así que bueno, vamos a ir tratando de clarificar un poco cada tema que tengamos en carpeta, ¿no? Muy bien, siempre es muy bien recibidas las charlas, ¿eh?, que nos dejan ustedes ahí en el espacio de derechos de la gente. Hoy vamos a hablar de qué, del DNU, de la ley ómnibus. La idea mía es arrancar con el DNU, que es lo que hoy está vigente, y qué afecta del DNU a los trabajadores jubilados o a los trabajadores por jubilarse. Uh-huh. Así que la idea mía es por lo menos arrancar, si nos llegamos a abarcarlo todo, lo hacemos este miércoles, y si no, bueno, las próximas salidas iremos también reforzando, porque creo que esto va a ir variando día a día. Así es, exactamente, sí, lamentablemente. Muy bien. Entonces, bueno, como sabemos, nosotros, una vez asumido el gobierno de Javier Milei en diciembre, dicta un mega DNU 7030 con reformas y flexibilizaciones de todo tipo. Lo que voy a tratar de esclarecer hoy o abarcar hoy es exclusivamente la parte de seguridad social, la de previsión y salud. El DNU lo primero que hace es declarar la emergencia previsional. ¿Qué quiere decir esto? Que faculta, una vez declarada esa emergencia, faculta al presidente a modificar o alterar normas del sistema previsional sin más que su sola firma, o sea, sin pasar por el Congreso. O sea, lo faculta a discrecionalmente a tomar decisiones sin pasar por el poder legislativo, afectando a uno de los poderes. Uh-huh. Y con todo lo que sabemos, que un poder de este estilo en manos de este tipo de gobiernos, este tipo de presidentes, siempre, siempre va en detrimento de la clase trabajadora jubilada. Entonces, el DNU declaró la emergencia previsional. Eso en materia de previsión. Y en salud fue más allá todavía. Desreguló y puso en igual de posición a las obras sociales y a las prepagas, con la facultad de poder competir en el mercado. Esto, lamentablemente, como podemos entender, ninguna obra social puede competir en igual de posición con las prepagas, porque las prepagas tienen un organigrama mucho más atado a lo que es la mercantilización de la salud, y las obras sociales no. La lógica de la obra social está atada a un derecho a la salud de poder brindar la prestación sin una lógica mercantil. Entonces, al ponerlas a competir en igual piso, sin que el Estado subsidie, proteja o restrinja los aumentos desorbitantes de las prepagas, hace que las prepagas son megapulpos y terminan consumiéndose a las obras sociales chicas o alterando de tal forma la prestación que la obra social no puede ni otorgarla por distintos puntos del DNU. ¿Qué hace el DNU? El DNU desregula totalmente la facultad que tenía la Superintendencia de Salud para fijar los precios, fijar los parámetros, fijar las prestaciones. Al desregular todo en tan magnitud, pasa lo que estamos viviendo. Las prepagas con aumentos exorbitantes, aumentos totalmente expulsivos, discriminatorios, impagables para la clase trabajadora, la clase trabajadora media tampoco. Entonces, lo que se está viendo es una cantidad de trabajadores bajando de planes, saliendo de las prepagas, yendo a las obras sociales a las que todavía puedan quedar en pie, o directamente a un hospital público que con este tipo de gobiernos también, lamentablemente, desfinancia paulatinamente la prestación de salud gratuita, que es la que tiene que otorgar el Estado. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es una desregulación total y una ley de la selva, la ley del mercado, en su máxima expresión, en un derecho fundamental que es la salud. Que es la lógica que quieren este gobierno y esta gente, que es que el que pueda pagar una medicina prepaga, la pague. Y el que no, tendrá la salud que le pueda otorgar un Estado tan flaco como el que estamos viendo que quieren, que es a donde quieren ir, claro. O sea, la prestación de salud que puedan llegar a tener y que les pueda llegar a otorgar el Estado. O sea, lamentablemente es la lógica de vuelta, volvemos a la lógica que le hemos hablado mucho el año pasado, previendo que es lo que venía, decíamos la lógica exclusivamente individualista, claro. La lógica de un Estado totalmente ausente, la lógica del que puede, pagará el servicio que pueda pagar y el que no, tendrá la salud que tenga o no la tendrá, que es lo que estamos viendo en este momento. Uh-huh. Como saben, y seguramente en Mendoza también habrá pasado, muchos de los trabajadores que tenían prepagas están intentando hacer recursos de amparo, todavía con distintas suertes, porque lamentablemente sabemos que los amparos son individuales y el juez trata ese caso en particular, en algunos casos lo otorgará, en otros no, en otros más o menos. Entonces ir hacia una lógica también individual, que está bien, que hay que hacerlo porque creo que hoy es un resorte más, pero es muy disímil de situaciones de cada trabajador en particular. Entonces vemos muy grave que todavía siga vigente el DNU. La Cámara de Senadores, como seguramente lo habrán escuchado en la audiencia hablado, ha rechazado con media sanción el DNU. Falta que lo diga Diputados, vamos a ver qué dice Diputados. Esperemos que también lo rechace para que por lo menos volvamos a un plano distinto y un plano que le dé a la Superintendencia de Salud las facultades que tiene para regular los precios y regular la salud de toda la población, que es lo que tiene que hacer. Entonces estamos también impulsando el rechazo urgente de este mega DNU. Dentro del DNU, que seguramente Alexis y los otros compañeros han hablado algo, está el capítulo laboral, que ese capítulo está suspendido, por suerte, por la Cámara del Trabajo. O sea, por lo menos el DNU, dentro de las reglas laborales, todavía lo tiene suspendido, y eso está en la Corte a verificar su procedencia o no. También por distintos amparos de las provincias, la Corte tiene receptado ya posibilidad de despedirse sobre el DNU, todavía está dejándolo correr a ver qué hace el Congreso. Entonces me parece muy importante que todas las organizaciones sociales, las organizaciones de jubilados, las organizaciones de trabajadores estén como están, con la bandera en alto del rechazo al DNU. Así que por eso bregamos día a día para que eso pase. Eso en temas de salud. En el medio, ¿qué está pasando con la previsión y los saberes de los jubilados? En marzo sigue vigente la movilidad que ya teníamos, la ley de movilidad que teníamos, que mide los aumentos de salario y recaudación del ANSES trimestralmente. En marzo hay un aumento de un 28% de todos los trabajadores jubilados. Sabemos que esto no alcanza. En la mínima de hoy nacional está en 135 mil pesos. Con el bono que otorgó el gobierno se va a 205, y la canasta del adulto mayor está en 600.000 a nivel nacional. O sea, hay una disparidad, hay una desproporción en lo que necesita el trabajador jubilado para vivir, para la línea de vivir y con lo que está cobrando. Entonces ahí también es muy fuerte, y que es lo que están haciendo todas las pensiones, en gritar un aumento de emergencia ya. No se puede vivir con 205 mil pesos hoy en la Argentina a ninguna escala. Entonces los jubilados hoy necesitan un aumento de emergencia ya y recomponer la pirámide previsional, que es lo que se fue achatando durante todo este tiempo, que mucho lo veníamos hablando el año pasado en los programas anteriores, cómo fue perdiendo poder adquisitivo, cómo se fue achatando esa pirámide por el crecimiento inflacionario que vivíamos, que seguimos viviendo en una magnitud cada vez más exponencial. Y acá quiero detenerme un segundo Sí. y volver un poquito atrás. En diciembre, con la mega devaluación que hace Caputo a las semanas de asumir, con solo esa mega devaluación, el Estado se ahorró un 45% en jubilaciones y asignaciones familiares y asignaciones a UH y todo lo que son asignaciones. Un 45% de lo que ellos se ahorran y de lo que ellos dicen que lograron bajar el déficit es en no pagar a los trabajadores y trabajadoras jubilados. Claro. Por eso creo que es fundamental ver la crueldad de las medidas de este gobierno. O sea, están logrando el déficit cero, que es lo que dicen ellos, a costa del hambre de los trabajadores y trabajadoras jubiladas. Porque solamente un 45% está atado al no pago o no al no aumento de las prestaciones sociales que da el ANSES. Entonces vemos con mucha alerta, y queremos ejemplificarlo así tan crudamente, de lo que está pasando desde que asumió este gobierno, de lo que está pasando con la mega devaluación y la inflación insostenida que está teniendo este país. Creo que los resortes del derecho y de la justicia nos apañan, porque todo esto que yo estoy hablando va en contra de nuestra Constitución Nacional, va en contra de nuestro artículo 14 bis, va en contra del artículo 75, inciso 22, y los pactos internacionales de derechos humanos. La Argentina hace 2-3 años se suscribió la Convención de Derechos Humanos del Adulto Mayor, que va totalmente en contraria con todas estas directrices que está haciendo este gobierno. Entonces creemos que la legislación, las leyes, la Constitución nos amparan en todo este tipo de reclamos. Por eso, más fuerte, hoy tenemos que estar gritando que los jubilados necesitan un aumento de emergencia ya, necesitan una ley de movilidad que restablezca los haberes de la mínima y recomponga la pirámide previsional en función de lo que han aportado toda su vida los trabajadores y trabajadoras. Vuelva la superintendencia a tomar cartas en el asunto y a regular el sistema de salud como corresponde, para que las prepagas y la salud no se vuelva algo netamente mercantil. Entonces queríamos empezar el programa un poquito dando un pantallazo de cómo estamos parados hoy, qué es lo que está vigente, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tiene que ir la clase trabajadora y sus organizaciones. Y más, que sabemos que los miércoles es un día de juntada de los jubilados, de Así reclamo, sí, sí, tanto sí. En Buenos Aires, Mendoza y muchas provincias. Creo que la bandera del aumento de emergencia ya y la recomposición de las jubilaciones tiene que ser algo inmediato, o el reclamo inmediato para como salida y como resistencia, abajo el DNU en todas sus formas. Queríamos un poco de esta forma los miércoles y la parte de seguridad social. Buenísimo. Me hace acordar a lo que dijo no hace mucho la canciller Diana Mondino, ¿no? Que para qué le van a otorgar créditos a los jubilados si se van a morir, ¿no? Claro. Fíjate el nivel de expresión. El nivel terrible, sí. Terrible lo que dice, ¿no? El nivel de desprecio de esta gente hacia los trabajadores ya jubilados es de una magnitud inimaginable. Creo que viene en línea con las, ¿se acuerdan con la frase del FMI, de Lagarde, de que también, exactamente, se tenía que morir, más o menos, una barbaridad de ese estilo? Exactamente. Creo que vienen en línea por ahí, o sea, que los trabajadores ya jubilados están sobrando y el ajuste lo están haciendo con los que menos tienen. Exactamente. Creo, sí, un asterisco más de lo que por suerte se frenó, pero que todavía está latente, que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad es el fondo anticíclico que se crea cuando se estatizan las AFJP y se recupera la plata que era aporte de los trabajadores que las tenían en manos de las AFJP para el Estado, y se crea este fondo que sirve como anticíclico para el sistema, sirve como resguardo de nuestro sistema previsional. Lo que intentaron hacer con la ley OMP, que está caída, es directamente de derogarlo y transferir todos esos activos, acciones, bonos, todo lo que tenga el fondo, al Tesoro Nacional para usarlo indiscrecionalmente para lo que ellos entiendan. Exacto. Pagar deuda externa, ir a bajar a competir con el dólar en el mercado, etcétera. Por suerte eso se bajó, se frenó, pero estemos muy atentos, porque en las nuevas leyes ómnibus, o mini ómnibus, como le dicen, que se vienen, vuelven a insistir con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Así que es otra de las cosas que tenemos que estar abriendo los ojos para que no se vuelvan a agarrar y a hacer una transferencia de recursos del trabajo al capital, como fue en la década de los 90, ¿no? Así es. Bueno, Luciano, no sé si querés Bueno. agregar algo más. No, Nosotros. creo que para arrancar ya por ahí fue bastante información. Y la idea, bueno, Excelente. como los mismos, ir Excelente haciendo como micros siempre. de temas. Bueno, Leandro, gracias. Un gusto estar como siempre con ustedes y con toda su audiencia. Bueno, ahí vamos a charlar. En el largo del año seguramente nos vamos a encontrar nuevamente, ¿eh? Así que muchísimas gracias y te esperamos ahí en cualquier momento. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Gracias. Saludos.